Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Todo un Poco aquí en Radio Enlace en la 107.5 y también a través de las tres subestables radioenlace.org. Hoy vamos a tener un programa súper divertido, vamos a echar de menos a Piedad, que no está con nosotros, pero seguro que está fantástica porque está de puente, con lo cual, pero tenemos el estudio repleto. Tenemos aquí a Laura. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, buenos días. Nos vas a traer a Larra. A Larra, en sí. En la sección Periculum. Eso es. Muy bien. Y tenemos tres invitados súper especiales. Pues sí. Que están aquí, tus hijos. Son mis hijos, sí. ¿Se puede? Que se van a presentar ellos. A ver, empezamos por Juan, perdón. Hola, me llamo Juan y me gusta mucho el fútbol. Perfecto, qué buena presentación, sí, señora. Claro que sí. Hola, ¿y tú? Tengo pero di tu nombre, años. Y di tu nombre. Me llamo Manuel. Manuel, es rubito, así, bueno, son fantásticos. Y tenemos aquí al chiquitín. Hola, me llamo Javi. Habla bien. En realidad él no habla así, es que está, nos está haciendo la gracia. Bueno, tengo luego seguimos hablando. 6 años. 6, 8 y 11. Habla tenemos bien. Tenemos aquí. 6, 8 y 11. Bueno, y nosotros... Me gusta. Espera, ahora te damos paso, ¿vale? Vale. Bueno, como os decía, tendremos nuestro... Por supuesto, la sección de Piedad, que nos la ha mandado, para saber qué hacer este puente de Todos los Santos. Recordaros que esta noche tenemos que cambiar la hora. Ah. Tenemos una hora más. A las 3 de la mañana tenemos que volver a poner las 2. Mejor. Es una hora más de dormir. Para dormir mañana más. Bueno, y os recordaremos algunas cositas más de Periculum, que va a estar el día 4. Pero bueno, eso ya cuando entremos en materia. Nosotros la música que tenemos hoy es de Cardigans. Ajá. ¿Te sonará? Sí, seguro. Claro. No, es que esta es de los años 80, o sea, vosotros no habíais nacido y creo que ni siquiera estabais en el pensamiento. No, yo creo que no. Así que, pues nada, un programa fantástico. Recordaros que podéis estar con nosotros a través del Facebook del programa o también a través del 91-381-3370, pues si queréis preguntarnos alguna cosa o preguntarle a nuestros invitados. Ellos nos van a hablar de varias cosas. Primero, de cómo han empezado el curso, como lo habéis visto. Y también, bueno, de lo que se van a disfrazar en Halloween. Que ya sabéis que está por aquí ya esa fiesta tan americana. Implantada completamente, hecho, sobre todo por los niños. Que hemos españolizado. Sí. Bueno, todo lo que sea fiesta es divertido. Claro, por eso. Bueno, y como siempre hacemos en el programa, aquí ponemos musiquita, pero antes contamos un poco pues quién es el grupo que viene a tocar, bueno, que nos deja su música ahí, porque aquí no caben para que vengan a tocar, pero bueno, ¿vale? Y como decía, hoy, este sábado, tenemos a The Cardigans. Los 5 componentes de esta formación se conocieron siendo unos adolescentes en Jönköping, una pequeña ciudad sueca. Seguramente lo he pronunciado mal, pero es que el sueco no se me da muy bien. No. Aunque realizaron una grabación temprana de Rise and Shine, no se pudo disfrutar de la formación hasta el año 1994, donde realizarán su gran debut con el disco Emmerdale, con el que ganarían el premio al mejor disco de ese año que concedía la revista musical sueca Slit. La subida de Cardigans fue desde entonces gradual, lo que les permitió desarrollarse a medida que, tras sus lanzamientos distintos, iban vendiendo más copias de sus trabajos. Su segundo trabajo, Life, de 1995, incluía el éxito Carnival, que luego lo vamos a escuchar, y una nueva grabación de Rise and Shine, convirtiéndose en el primer éxito internacional del grupo. Pero no sería hasta el año 1997 cuando los Cardigans llegaron a tener fama internacional con la inclusión de Loveful en la banda sonora de Romeo y Julieta. lo que les llevó a una etapa de trabajo continuado que acabó en unas merecidas vacaciones en Malmö para recuperarse y comenzar a escribir material. A comienzos del 99 escribieron la nueva canción War para la banda sonora de la película A Lifeless Ordinary, una grabación en directo de Bennett para el recopilatorio Let It Fair y Doos, incluida en su siguiente trabajo para la banda sonora de Expediente X. Más de 4 años después del gran disco Gran Turismo, The Cardigans volvieron en 2003 con un nuevo disco de estudio llamado Long Gone Before Daylight, y en 2005 publican Superstrand Gravity con I Need Some Fine Wine and You Need to Be Nicer como canciones principales. Y nosotros pues vamos a escuchar una canción de ellos para que luego me contáis si os ha gustado o no, ¿vale? A ver, y luego qué música escucháis vosotros. Bueno, eso es interesante. Es que nosotros no escuchamos mucha música. ¿No? No. Sois más de leer. Eso está muy bien. Bueno, yo soy más de ver. Más de ver tele, ¿no? Bueno, sí. Pues nosotros vamos a escuchar una canción que se llama My Favorite Game, que es mi juego favorito, ¿eh? En inglés. Y vamos el a mío ver. Mío es. Pues, ¿cuál es tu juego favorito? El de Wii, pues. Por ahora mismo, no sé, tal vez entre uno que se llama el Mario Kart y otro que se llama el Super Smash Bros. Brawl. A mí es que me gusta el del deporte. De las olimpiadas y esas cosas de tiro con arco, sí. Eso mola. De Mario Sonic, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar esa canción, My Favorite Game. Es que hoy tengo la lengua un poco pero bueno. Y vamos, y nada, continuamos aquí en De Todo Un Poco. Y pues eso, vamos a empezar a hablar con todos nuestros invitados. Vamos con esa canción de The Cardigans. Bueno, pues esta es la primera canción de The Cardigans. ¿Qué, os ha gustado? Sí. Qué sí, marcha, ¿eh? ¿Has visto? Nos ha gustado mucho. Estupendo. Bueno, pues ahora ya estamos aquí ya en el meollo de la cuestión. Y bueno, pues nada, vamos a ver que nos cuenten cosas nuestros invitados. Sí. Laura, tú le sonsacas también. No os preocupéis que está aquí mamá, vosotros podéis decir lo que queráis. ¿Vale? Javi, vale. Como tiene que compartir un poco el espacio, está un poco... Mira, ven, hacemos una cosa, ven. Vente por aquí y vamos a compartir tú y yo mi micro, ¿vale? ¿Eh? Vale. Guay, pues venga, vente para acá. Y mientras tanto, pues hablamos, por ejemplo, con Juan, aquí, que le tengo justo enfrente. Es el mayor de los tres hermanos, ¿verdad? Sí. Pero no os lleváis mucho, porque tú tienes 11. Sí. Manuel tiene 8 y Javi tiene 6, o sea, poquitos. Siéntate aquí, chavalote. Eso es. Ahora ya tienes el micro del presentador aquí. ¿Qué te parece? ¿Eh? Bien. Que como se llama como yo, pues claro, es un... Además, Javi, como está ahí, está tierno, ¿verdad? Se le coge muy bien. Así chiquitín. Todavía, claro. Como si fuera un peluche. Ajá, el peluche Javi. ¿Qué te parece? ¿Te ha dicho peluche? Bueno, a ver, contadme una cosa. ¿Cómo habéis empezado el curso, Juan? Bien, yo he vuelto a ver mis amigos y he estado con mi mejor amigo que se llama Gonzalo. ¿Y qué? ¿Los profesores son los mismos que tenías? No, ahora mi tutora se llama Rocío y tengo otra profesora que de inglés y de cono, que lo damos en ¿de cono? Inglés. Conocimiento del se medio. Llama Patri, como mi maja. Ajá. Uh-huh. Esas son las dos nuevas. Te va a poner un 10 ahora. Cuando te escuche. Ah, mira, me ha dicho que soy muy está maja. Muy contenta con Patri, sí. Está muy contenta. ¿En qué curso estás? En sexto. ¿Sexto? Me falta poco para entrar en el instituto. Para pasar al ISTI. Qué grande, ¿eh? Sí. ¿Has visto, mamá, cómo está se hace de grande? Está hecho un hombre. Está hecho un hombre. ¿Y has visto mucho lío ahora en el comienzo? ¿Sabes que estas cosas que están diciendo de que hay menos profesores y todo esto? Pues no. ¿No? ¿No has visto revuelo allí en el cole? No, porque no. Ellos estudian y bien. Están en un colegio bilingüe. Por eso damos cono en inglés. Ajá. En Valdemoro, ¿verdad? En Valdemoro. Sí. Porque vives en Valdemoro. Uh-huh. ¿Y qué tal se vive en Valdemoro? Bien. Nosotros en nuestra urbanización tenemos una piscina. ¿En serio? Sí, ella la ha cerrado. Vaya. O sea que yo llego tarde para ir a bañarme. Bueno, este verano. El año que viene, ¿no? Claro, el próximo verano. Javi, ¿me invitas a bañarme? ¿Sí? ¿En tu piscina? Sí, dan unas volteretas en el agua que no veas, ¿eh? Ya, yo hago volteretas. Bueno, ¿y tú, Manuel? ¿Qué tal el comienzo de curso? Bien. ¿Tú en cuál estás? ¿En qué curso estás? En tercero. Tercero A. En tercero de la ESO. No, de primaria. ¿Y qué tal? ¿Has vuelto a ver a tus amiguitos? Sí. ¿Y a tus profes de siempre? No, hay nuevos. ¿Y qué tal son? Todos nuevos, creo. Sí. ¿Sí? Todos nuevos. ¿Y qué tal se plantea el curso? ¿Ves que es muy difícil? ¿Has visto los libros que tienes este año? Bueno. Son buenos estudiantes, no es que sea la madre yo, pero es verdad, son buenos, sí. Bueno, vamos a ver, mucho. A ver, ¿qué sacasteis el año pasado? Venga, aquí, notas, vamos a ver. Pues no me acuerdo si algún sobresaliente... ¡Yo! Ahora, espera. Que en religión yo todos los trimestres saqué sobresaliente. ¿Y en qué más? A ver, notables, casi todos notables. Bueno, sí. Pero es que ya no me acuerdo mucho. Algún bien solo. Pero es que, claro, aquí el que saca notables ya los acuerda. ¿Has visto? ¿Y tú, Manuel? Muchos sobresalientes. Bueno, unos 5. Ah, pues sí que sois buenos estudiantes, ¿no? ¿Y tú, Javi? Todavía no han mandado las notas. Mira, habla aquí, a este lado. Es que está viendo nuestro Facebook y claro. Por eso él mira para allá. Pero para que te escuchen bien tienes que hablar para acá. ¿Eh? ¿Tú qué tal? ¿No te han dado notas todavía? ¿Tú sí. En qué curso estás? En primero de primaria. En primero de primaria. Sí. Está costando un poquito porque es bastante primero duro. Primero A. Sí, porque... Primero A. Claro, primero A. De pasar de jugar con los amigos y hacer esos juegos, pues ahora ya se tienen que sentar, estar toda la mañana haciendo deberes. Y ya tienes ya libros. Todo en inglés, bueno, todo. Mi mejor amigo es Rubén Monzón. Anda. Rubén Monzón es su amigo del alma. Así que en inglés, qué vergüenza ahora. Y yo he dicho aquí cosas en inglés, lo mismo lo he dicho mal. O no, o lo he dicho bien. Pues no lo sé. ¿Qué os ha parecido? No me he enterado mucho. Ah, vaya. Mira, nada. Está en mi programa y no me escucha. De verdad. Qué fuerte. Bueno, ¿y qué materia es la que más os gusta de... ¿Asignatura? Sí, ¿qué asignatura? Ah. Bueno, yo... Es que yo soy muy viejo y por eso digo materia en vez de asignatura, que es lo que se decía antes. A ver, yo dos. Artística, porque yo soy muy, muy, muy, muy, muy, muy... Bueno, dibujando. No tiene abuela, mi niño. Mírale. Y educación física. A lo divertido. ¿Has visto? Yo también era de esos. ¿Y tú, Manuel? Lo mismo. Habla aquí, más cerca. Lo mismo. ¿También te gustan esas? Sí. Bueno, a ti, como estás empezando... Dos. Educación física y música. Música. Así que tú vas a ser músico. ¿Es lo que te gustaría hacer? No sé. No sabes. Más cocinero. Eso es lo que yo digo. Le ayuda mucho a mamá haciendo... tortilla de queso. ¡Qué rico! ¿Tortilla sí. La francesa con queso? Sí, siempre bate los huevos y eso. Ah, pues sabéis que hay cocineros muy famosos. Claro, eso es lo que yo he dicho, que tiene que montar una cocina, un buen restaurante, y yo estoy ahí en la cocina. Y yo me apunto ahí también, allí. Claro. Qué guay. Pero también me tienes que dar un libro de recetas. Claro, claro. Ya quiere un libro de recetas, claro, madre mía. Claro, claro, para y ya dentro mejorar. De nada te pide una vajilla y sus cacharros para... Claro, yo estoy deseando, qué guay. No. Oye, Javi, ¿sabes que la cocina es muy creativa? Puedes inventar muchas cosas. Claro. Platos diferentes. Lo mismo tenemos sabores. Aquí un bulli y no lo sabemos, ¿eh? Un Ferrar Adrián en potencia. Claro. Aquí. Y además con música, o sea, haría platos musicales. ¿Has visto? Lo que nos acabamos de inventar. ¿Y tú, por ejemplo, qué te gustaría ser? Yo irme a Japón o ser dibujante de cómic manga o de ilustrador de videojuegos. Jolín, tiene muy claro. Y muy creativo todo. Sí. ¿Y Manuel? ¿Qué quieres ser, Manuel? Bueno, yo... Él va a ser piloto. O algo sí, así. Le queda muy no, bien. Sí, así rubito, guapete, con uniforme. Bueno, se las lleva de calle. Sí. Yo quiero ser futbolista. Anda, eso está muy visto, ¿eh? Ha cambiado la cocina por el balón. No, si cocinero es mejor. Sí. Que no te dan patadas ni nada. Claro. Bueno, y si es te más... sale mal la comida, a lo mejor. Pero... te tiran los tomates. No, es lo habitual. Me gusta sobre defensa. Ah, ¿tú te gusta estar en la defensa? Ya. Cubriendo al portero para que no le metan goles. Sí. ¿Y a ti te gusta el fútbol? Sí, yo soy, bueno, estoy en el, soy de, estoy en la delantera, pero también bajo a defender. Ah, bien, eso está muy bien. Esto está muy bien. Tú eres más de atacar, pero también cuidas de tus compañeros. Genial. Claro. ¿Y Manuel? ¿Qué nos cuenta, Manuel? Bueno, el fútbol a lo mejor no mucho, ¿no? No, sí, me gusta mucho, juego muy bien. Antes era más de subir, pero ahora me la pongo más veces. De portero. De portero. Ah, genial, muy bien, muy bien. Bueno, pues hay tres pilares de un equipo de fútbol. Sí. Tenemos el portero, el delantero y también defensor y el defensa. Sí, aquí está. Ya solo falta tú que seas el medio campo. Bueno, tengo que decir una cosa. Yo también me encanta ser portero y soy muy bueno. ¿También? Sí, también te gusta. Ellos juegan en el patio de casa con los amigos, que tienen muchos amigos allí, la verdad que lo pasan bien. Es un deporte que, bueno, que está bien, ¿verdad? Es de amistad, y... te haces amigos claro. De todos. Claro. Yo es que de fútbol no soy mucho. Yo soy más de tenis, baloncesto, natación. Sí, otro... El fútbol, no sé, nunca ha sido mi fuerte. Que soy un poco patoso con los pies, la verdad. ¿Qué le vamos a decir? Ellos para pasar un rato lo pasan bien y ya está. Y se divierten, que es lo importante, claro. Es así. Y el año pasado, en el cole, seguro que hicisteis alguna excursión en algún sitio. Sí, bueno, yo... ¿Cuál fue la que más os gustó? Creo que fui al Micrópolis. La primera o la segunda excursión. Y estuvo muy bien, a mí me encantó. ¿Sí? ¿Y tú, Manuel? ¿Cuándo? El año pasado. Las excursiones que... El otro día estuviste también de excursión. Sí. Ah, sí, ya habéis hecho excursiones este año. Sí. Bueno, yo solo una, pero solo con religión. No era una de estas que te dan Ajá. el papel para irte. Ah, la autorización para los papás. Claro. ¿Y tú dónde has estado entonces? ¿A qué excursión has ido? Bueno, en Cosmocaixa. Aquí en Copenhague. Que además ahí hay un montón de cosas chulas. Sí. El planetario visitasteis, sí. ¿verdad? Que estuvisteis viendo las estrellas. ¿Y el Cosmocaixa, te acuerdas de algo que te gustó mucho, mucho? Por ejemplo. Porque ahí es mucho de tocar cositas, ¿no? Y de hacer pruebas. Que yo también he estado. ¿A que sí? No te acuerdas de nada así especial. Te gustó todo en general. Sí. Está claro. Es que iba... ¿Y tú ya has hecho excursiones también? Sí, pero la de 5 años no. Ah. Es que el año pasado no fueron a la granja y entonces ellos lo tienen... Clavadito. Clavadito ahí una espina, a ver si este año se van a la granja que... Con lo chulo que es la granja. Claro, lo pasan muy bien. Los jardines. La claro. segunda es lo que más me había gustado. Uh-huh. Claro. ¿La segunda? Sí. ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue? La de 4 años. ¿Y la de 4 años a dónde ¿A fue dónde mi era? Vida? También a... A una granja. ¿Y qué es lo que más te gustó de la granja? Ver los animales. ¿Y qué animal te gustó más? El caballo. Tú eres de los míos. Claro. A mí también me gusta mucho montar a caballo. Yo soy caballo. ¿Tú? De horóscopo chino. Ah. Yo dragón. Yo soy cabra. Claro. No me extraña. ¿Tú no sabes. Yo soy gallín. Gallo. ¿Gallo? Hombre, sí. El gallo del corral. Sí, sí. Pues no, yo soy cabra. ¿Y yo tigre? La tigresa de mamá. Sí. ¿Sí? ¿Tiene mala uva? Tengo. ¿O no? Bueno, hombre, sí se enfada. Aquí que no nos escucha nadie. Nada, ¿se enfada mucho? ¿Se enfada mamá? Tiene cara de buena, ¿no? No mucho. ¿Qué dices, Javi? No, ¿tú qué dices? No mucho. ¿Se enfada mucho o no? No. No, no. Sí, muy simpática. Yo que la conozco... Hombre, claro. Si les tengo que regañar, les regaño, que soy una madre, pero bueno, portáis, son buenos. ¿Os portáis mal? No. No. Nah. Sí, con esa carita de buenos que tenéis. De pillines, eso sí. Bueno, y... Vale, a ti, desde luego, te gustan los cómics manga. Eso sí. Está claro. Porque ya me has dicho que quieres ser ilustrador de ellos. Sí. ¿Y hay algún personaje así que sea el que más te mola? Bueno, de una serie que se llama Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki. ¿Y cuál es el personaje? ¿Cómo se llama? ¿O qué hace? ¿Qué... Bueno, es que aquí en la radio hay que explicarlo todo. Porque como no nos ven, tenemos que decirle, pues es esto, se llama así, tiene estos poderes. ¿Tiene poderes? Sí, bueno, en realidad es que la serie se llama Bleach, ¿no? Ajá. Entonces, hay una chica llamada Rukia, que es un alma, uh-huh. pero que se llama Shinigami, es decir, que tiene ropa como de esto ahí... Como de... Espíritu. No, una ropa negra con una katana. Ah, de ninja. No, ninja no. Samurai. De samurai. Más de samurai. Ah. Uh-huh. Y entonces hay unos monstruos llamados Hollow. Uh-huh. Y entonces la chica que se llama Rukia, ¿no? Estaba muy herida. Entonces Ichigo puede ver las almas... Le clava la espada a Ichigo y entonces le traspasa sus poderes. Y tiene una cacho espada acá y después se carga a esos monstruos que se llaman Hollows. Ajá. Ajá, vale. Muy... ¿Y Manuel? Poco. Porque tú los manga. ¿Y Manuel qué es lo que más le gusta? ¿Los videojuegos o qué? Videojuegos me gustan mucho. ¿Sí? Sobre todo los de Mario Bros. Ay... ¿Sí? Sí, los dibuja también. Le gusta mucho dibujar también y hace dibujos, ¿verdad? De Mario Bros y de los personajes y del dinosaurio ese, dinosaurio verde muy gracioso. Ya sí. Me gusta mucho. ¿A ti también? ¿Y jugáis a algún juego así juntos? ¿Os gusta sí, jugar juntos? Sí. Muchas veces divertido. Jugamos juntos. Eso es súper normal, divertido. Normal, la mayoría de los juegos son de multijugador. Ajá. Que tenemos casi todos de multijugador. Juegan con la Wii juntos, sí. Tienen la suerte que como son tres, pues ellos ya son un grupo de amigos. Claro. La verdad. Es lo más guay. Así no os aburrís nunca. No, no, cuando se van los amigos de vacaciones o lo que sea, pues ellos ya tienen siempre compañía para arriba y para abajo, ¿no? Y además tiene una edad ahí que, oye, pues... Sí, que... con bastante armonía para compartir Exacto. las cosas y para jugar y eso, sí, la verdad. Qué es guay. Que... Bueno, ¿se está gustando la radio? Sí, está Javi, muy guay. Que tú estás ahí flipando con el ordenador. ¿Te gusta la radio? ¿Sí? Sí. Eso es el tiempo, que luego ahora lo vamos a decir qué tiempo va a hacer, ¿eh? Por eso lo tengo ahí en la pantalla. ¿Y a ti, Juan, te está gustando también la radio? Sí, está muy guay. ¿Sí? Pero ahora soy el que más hablo. Sí, eso es verdad. Se está haciendo con el poder aquí. Así que hay que controlarle. Bueno, pues nosotros ahora entonces lo que vamos a hacer es, para todos los que nos escuchan y que van a salir, pues, o que se van a quedar aquí en Madrid, este puente... Claro, también ellos quieren saber qué tiempo va a hacer en Madrid, si va a llover, si se tienen que poner chaquetita o no. Y entonces vamos a dar el tiempo, ¿vale? Vale. Así que ahora sí que hablo yo, ¿de acuerdo? Vale. Pues venga, vamos con el tiempo. Bueno, y dice que para hoy sábado 29 de octubre, durante el día, alternarán nubes y claros. Nos esperan precipitaciones, temperaturas en ascenso, con mínimas de 8,9, qué frío, y máximas de 17, también eso es frío. Viento flojo a moderados del noreste. Durante la noche, los cielos parcialmente cubiertos, nos esperan precipitaciones, temperaturas mínimas sin cambios y los vientos también flojos. Para mañana domingo, día 30 de octubre, durante el día ausencia de nubosidad, nubosidad muy escasa, no se esperan precipitaciones tampoco. Las temperaturas, pues como estos días, 10 grados mínimas y 18 máximas, el viento en calma. Por la noche las nubes cubrirán parcialmente el cielo, pero no se espera que llueva. Así que de momento el paraguas lo podemos dejar en casa. Muy bien. Y para mañana, porque vamos a dar el lunes y el martes también, porque hay gente que tiene puente. Claro. Aunque yo no tengo puente, pero hay gente que tiene puente. Así que para el lunes, 31 de octubre, las nubes cubrirán parcialmente el cielo y es posible que haya precipitaciones. Hay una probabilidad del 58%. Así que estamos ahí a la mitad, que sí que no. Y las temperaturas estarán sin cambios apreciables. También mínimas de 10 y máximas de 18. Y para el martes 1, festivo, Día de Todos los Santos... Sí. Predominarán los cielos cubiertos o casi cubiertos y es muy posible que haya precipitaciones porque la probabilidad es del 67%. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 9 grados, bajan un poquito, y las máximas también bajan, en torno a los 15 grados. Ya empieza el otoñito, el otoño, casi otoño-invierno. No, además para el día 1 va a ser un ambiente muy... Muy gris, muy oscurito. Sí. Y pues para los que vayan a los cementerios y claro, eso. Claro, para los que hayan salido de Halloween por ahora. Claro, va a ser para pasar el día. Va a ser total. Pues nada, ya sabemos el tiempo. Va a pasar el día de miedo. Sí. Ya sabemos el tiempo que va a hacer en Madrid, en este puente. Y continuamos aquí en De Todo Un Poco, con nuestros tertulianos hoy fantásticos invitados. Y luego pues tenemos la sección de Periculum. Eso que vamos es. A recordamos que vamos a hablar de... De Larra, de Mariano José de Larra, y vamos a contar fantástico un poquito. Periodista y crítico. Sí. Criticón, que dirían sí, ahora. Sí, porque es muy duro, muy mordaz, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Lo que hablábamos anoche, es como tiene como un humor inglés. Sí. Esa flema inglesa, ¿verdad? Sí, lo ve todo desde fuera, y pero ataca ahí a donde más duele. Bueno, luego lo vamos a ver. Y también tenemos aquí... pues sabéis que el presidente de la FAPA pues intervino en la Asamblea de Madrid a colación de lo que estábamos hablando del problema con la educación pública. Sí. Y tenemos aquí transcrito su, bueno, pues digamos que un poco lo que estuvo comentando, ponencia, su sí. ponencia, su discurso, y luego vamos a leer un poquito porque es muy largo, no lo vamos a leer todo, pero sí que hay cosas muy, en fin, importantes que hay que saber. Sobre todo porque son los padres los que hablan ahí, no son los Exacto. profesores. Que bueno, quizá pues al ser contratados, por así decirlo, empleados, ¿no? Sí, que, está, que son los trabajadores, exacto. pero esto es, bueno, pues los padres son los que están afectados por los recortes también, porque son sus hijos los que... Claro, ¿no? Y la calidad, al fin y al claro. cabo, pues, evidentemente está ahí, Claro, los perjudicados son los hijos de... Exacto. Bueno, pues eso luego lo vamos a hacer. Lo que sí que vamos a hacer ahora, porque ya os decía que también Piedad nos ha dejado su... Bueno, vamos a escuchar otra cancioncita. Vale. ¿Eh? ¿Qué os parece? Sí. ¿Eh? Luego, ahora bailamos como antes todos sí. aquí en el estudio, ¿eh? Vale. ¿Eh, Javi? ¿Te estás durmiendo, Javi? ¿O estás muy pensativo? Está ahí, observando. Está pensativo. Es que habéis madrugado mucho para venir sí. a la radio. ¿A qué hora os habéis levantado? 8:30 o así, sí. 8:15 a la Las 8:30, un sábado. Y hemos pillado el autobús. Que vienen desde Valdemoro, todo hay que decirlo, o sea, sí. que lo sepáis, queridos oyentes, que vienen desde Valdemoro, con ya mucho se han levantado a las 8:30 para venir a la radio. Así que yo, desde aquí, o sea, un beso enorme y muchas gracias por venir, de verdad. Que ha sido un esfuerzo, muchas gracias. Nos gusta un montón, ¿verdad? Poder compartir sí. contigo este rato. Luego, después de la radio... Nos vamos, os invito a tomar alguna cosita, sí. Bueno, vale. ¿Vale? No vamos a decir marcas. Yo quiero no Coca-Cola. Más. ¡No! ¡Pi! ¿Qué se dice marcas? ¡Pi! Refresco de cola. Bueno, pues vamos con esa canción y ahora, como dijimos antes, la de Carnival, que fue, bueno, estaba incluida en su trabajo Live en el 95... Pues vamos a escuchar esa, Carnival, para que, bueno, pues sigamos viendo The Cardigans y a ver si os gusta esa música. Luego me decís una que queréis que pongamos. Y seguro que Rocío, que ya la habéis conocido antes, que es tan maja, la chica que está ahí al otro lado, sí, sí. seguro que si decís alguna canción que os apetece escuchar, os la busca, mientras tanto. A ver, ¿tenéis alguna así que os apetezca? Vale. Por ejemplo, venga, escuchamos esta y lo vais pensando, ¿vale? Vale. Pues venga, yes. vamos con Carnival. The Cardigan. Justo a tiempo, justo a tiempo. Juan, ¿qué tal? ¿La has encontrado? Sí. ¿Te ha encontrado, Rocío, la canción? Sí. ¡Qué guay! ¿Ves? ¿Has visto qué magia tiene la radio? Es todo increíble, ¿eh? Esto es un misterio. A ver qué canción quieres. Y ¡pum! Rocío, que tiene magia. La canción mola mucho, ¿eh? Sí, luego la vamos a escuchar, ¿vale? Vale. Pero ahora lo que vamos a hacer es la sección Periculum. ¿Querías algo, Javi? Que además levantó así la mano. Digo, a lo mejor quiere decir algo o no quieres decir nada. Él está observando. Sí. Si luego hablará, tú si quieres decir algo no pasa nada. Mira, yo te paso eso así y algo. ¿Qué quieres decir? No, nada. ¿Que te está gustando? ¿Te ha gustado la música que hemos puesto? Porque él sí. Es el único que se ha quedado con los cascos. Bueno, también se ha quedado con el Manuel. Pero sí. Él estaba como disfrutando la música así con sus cascos. Sí, sí, aquí vamos a tener un músico, sí. Sí. ¿Sabes que esa música es de los años 80? O sea, hace ya... mogollón. Claro, es que no había nacido él. Claro. ¿Y te gusta la música esa? Sí, está muy bien. Uh-huh. Bueno, pues yo genial. Casi no lo he oído, pero digo muy bien. Bueno, has escuchado la primera canción. Sí, es claro. Así. Perfecto, pues ahora vamos con esa sección Periculum, ya sabéis, nuestro rincón literario aquí en la radio. Os recordamos, por cierto, aprovechamos para recordaros que en La Tabacalera, que está ahí en Embajadores, sí. Hacemos un taller literario todos los viernes de 9 de la noche a 10 en la Mediateca. Sí, 10, 10 y cuarto y demás. Mi madre siempre va. Uh-huh. Y a nosotros nos encanta que venga. ¿Tú sabes qué bien lo hace? ¿En serio porque que como sí? Nunca he estado. Pues lo hace nada, muy, muy bien. Nada, bueno, ahora la vas a escuchar. Pues esto un poquito más largo es lo que hace. Ya verás qué guay lo hace, mamá. Nos enseña mucho cuando viene. Pues eso, recordaba, en La Tabacalera, en la Mediateca. Estamos ahí a las 9, comenzamos el taller literario, hablamos de autores, demás. Hacemos juegos. Y claro, también... ahora tenemos pensado hacer un artículo, ¿verdad? Exacto. Periodístico y así imitando un poco a Larra. Y aprovechamos y os recordamos que este viernes a las 4... En la calle Pelayo 5. A las 4 no. A las 4 he dicho. El viernes 4. Eso es. A las 10 y media. Eso. En Dame un Motivo, que es el bar, además de un compi aquí de la radio también, que es un bar con rincón literario. Sí. Pues está en Pelayo 50, en la calle Pelayo 50. Vamos a tener nuestro siguiente recital músico-poético. Ya sabéis, sin ánimo de lucro. O sea, es simplemente el arte por el arte. Podéis venir a vernos. Eso es, vamos a... Bueno, yo también creo que voy a recitar también algún va poema. A recitar, efectivamente, se va a lanzar ahí al ruedo. Yo, como ya hablo mucho, ya le dejo a ellos. Tú presentas, que es que lo haces muy bien. Muchas gracias. Y pues eso, recordamos, calle Pelayo 50, en Dame un Motivo, el viernes 4 a las 10 y media, recital músico-poético de Periculum. Eso y ahora es. Vamos con esa sección... Pues nada, cuando quieras, Laura, nos presentas a Mariano José de Larra. Bueno, Mariano José de Larra nace en Madrid en 1809, en plena Guerra de la Independencia. Su vida va a estar marcada por los acontecimientos históricos y políticos, como vais a ver, ya que desde que nace su familia pues está involucrada en esta guerra, porque su padre era médico afrancesado que ofreció sus servicios al ejército invasor. Entonces, cuando el ejército francés tiene que salir, pues también tiene que salir la familia de Larra, porque claro, estaba a favor del ejército francés. Entonces, la familia se traslada a Burdeos y luego a París. Por eso Larra va a tener una formación francesa y va a conocer el idioma francés perfectamente y en el futuro pues traducirá, mejor dicho, obras teatrales. En 1818 vuelve con sus padres a España, a Madrid, y 10 años después, ya es un hombrecillo, muere muy joven, pero bueno, empieza de forma precoz, con 19 años, a escribir en una primera publicación que se llama El Duende Satírico del Día. Es una revista unipersonal donde escribe sus propios artículos y que de los que salen 5 números. Se casa joven con 20 años con Josefina Huetoret, pero al poco tiempo conoce a Dolores Armijo, que va a ser la mujer que va a marcar su vida, porque mantuvo con ella una relación tormentosa y apasionada. Su vida es muy trepidante porque viaja a París, vuelve y bueno, pues cuando sube al poder Mendizábal, Larra le ataca en una serie de artículos, a pesar de que Mendizábal era progresista, pero empieza a fallar su política y entonces Larra le ataca. Esto le acarrea, por supuesto, pues unos serios disgustos porque tuvo problemas con la censura y eso. Cae Mendizábal y Larra se presenta para formar parte de las Cortes. Consigue ser elegido, pero se produce el motín de la Granja. Otra vez la política y la historia truncan la vida de Larra y bueno, pues las elecciones son anuladas. Entonces, pues también se siente desilusionado ante la política. Quiere reconciliarse con Dolores Armijo, que es el amor de su vida, ¿no? Pero aquello no puede ser. El 13 de febrero de 1837, Dolores le envió una nota pidiéndole visitarlo en su casa con el propósito de recuperar las cartas de amor que le había escrito. Pero tras una larga y dramática entrevista, Dolores se marcha, pero estando aún en la escalera, sonó el disparo con el que Larra ponía fin a su vida. O sea, que se dispara por después de un... Se suicida después de la discusión con... Por amor. Con Dolores, sí. O por desamor. Por desamor, claro. Es que es un hombre que está muy desencantado. Y pierde completamente eso, el pie, ¿no? Por así decirlo, y se suicida. El sentido de la vida, ¿eh? El sentido de la vida, muy bien. Lo que hemos estudiado en religión. ¡Ah, hijo, estás en religión! Mira. Estudiáis a Larra en religión. Bueno, el entierro también fue un acontecimiento, porque no tanto por la popularidad del periodista como por las circunstancias de su muerte, porque en aquel momento... Bueno, las autoridades eclesiásticas permitieron por primera vez que se enterrara en sagrado una persona que se había suicidado, que no es una cosa que se haga, pero la iglesia en ese momento tiene poco poder, carece de fuerza, y entonces las autoridades no se pudieron oponer. Que también es un detalle interesante porque al final su entierro, bueno, fue una manifestación velada del humanismo anticlerical. Entre los que pronuncian elogios en el cementerio al cadáver del periodista aparece José Zorrilla, que fue el que escribió Don Juan Tenorio. Juan Tenorio. Un jovencillo en aquel momento, completamente desconocido, y que leyó unos versos emocionados sobre Larra. La obra de Larra se centra sobre todo en los artículos. Él escribe un drama y una novela histórica y alguna poesía, pero sobre todo escribe, es un autor costumbrista, que siente un tremendo dolor por España. Y esto le lleva a analizar los males que aquejan a su patria. Y hace una crítica profunda por este amor que tiene a su patria. También tenemos que tener en cuenta la influencia que tiene por su formación francesa, ¿no? Él quiere que el país progrese. El primer cuadro de costumbres que ofrece Larra es el que aparece en el Duende Satírico del Día, en el artículo El Café, del que vamos a leer un trocito. El recurso que utiliza es introducir un personaje independiente que se pone a escuchar lo que ocurre en el café y las conversaciones de... Es el que recoge la información. Eso es. Y entonces siempre se coloca desde un punto de vista externo a las conversaciones para hacer la crítica y la sátira también. Es el Orejas. Eso es. Él escucha y luego transcribe, pero bueno, siempre haciendo una caricatura de la situación, ¿no? Dice así, comienza de esta forma el artículo. No sé en qué consiste que soy naturalmente curioso. Es un deseo de saberlo todo que nació conmigo, que siento bullir en todas mis venas y que me obliga más de 4 veces al día a meterme en rincones excusados por escuchar caprichos ajenos, que luego me proporcionan materia de diversión para aquellos ratos que paso en mi cuarto, a veces en mi cama sin dormir. En ellos recapacito lo que he oído y río como un loco de los locos que he escuchado. Este deseo, pues, de saberlo todo, me metió no hace 2 días en cierto café de esta corte, donde suelen acogerse a matar el tiempo y el fastidio 2 o 3 abogados que no podrían hablar sin sus anteojos puestos, un médico que no podría curar sin su bastón en la mano, 4 chimeneas ambulantes que no podrían vivir si hubieran nacido antes del descubrimiento del tabaco. Tan enlazada está su existencia con la nicotina. Y varios de esos que apodan en el día con el tontísimo y chabacano nombre de lechuguinos, alias botarates, que no acertarían a alternar en sociedad si los desnudasen de 2 o 3 cajas de joyas que llevan, como si fueran tiendas de alhajas en todo el frontispicio de su persona, y si les mandasen que pensaran como racionales, que accionaran y se movieran como hombres, y sobre todo, si les escucharan un poco más, si les echaran un poco más de sal en la mollera. Yo, pues, que no pertenecía a ninguno de estos partidos, me senté a la sombra de un sombrero, bajé el ala de mi sombrero y en esta conformidad me puse en estado de atrapar al vuelo cuánta necedad iba a salir de aquel bullicioso concurso. Entonces él siempre se coloca en esa situación para escuchar esas conversaciones absurdas de estas personas. Crítico y mordaz a tope. Crítico. Y ácido, ácido. Mucho, muchísimo, muchísimo. Critica también los estamentos más populares, reniega de lo grosero y del lenguaje achulapado de estas personas y censura a las gentes que hacen gala de no ser recatadas y de tener malos modos. Que lo llevan como bandera. Eso es. Por ejemplo, en uno de los artículos discute con un calesero que... Ah, ese es buenísimo. Y dice... Y entonces empiezan a discutir y la gente se coloca alrededor. Y dice, como el calesero hablaba en majo y respondía en desvergonzado y fumaba y escupía por el colmillo e insultaba a la gente decente, el auditorio daba la razón al calesero y le aplaudía y soltaba la carcajada y le animaba a seguir... En fin, solo una retirada a tiempo pudo salvarnos de alguna cosa peor. Bueno, pues un poco como estos programas de la televisión en el que la gente habla y grita y... ¿Te imaginas a Larra hoy en día? Pues... Madre mía, tendría ahí para... Más o menos lo que pasa ahora, ¿no? Tendría para escribir, pero bien. Pero bien, bien, porque... Porque bueno, ahora pues... igual lo grosero y lo chavacano es lo que se pone de moda, claro, en la televisión. Pues criticaría a Belén Esteban. Y cuanto más hay... Exacto, claro. Cuanto más incultura, mejor. Eso es. Eso es. Y con lo que decías tú, además haciendo gala de ser incultos. Claro. Que es ya y de tener peor. Poca formación y de pues igual. Y de ser chulo. Claro. Porque ya por mi hija mato. pues tendría aquí Larra para decir y... Yo creo que se volvía a pegar un tiro. Sí. Y ya, mira, sí. Va a ser que no. Paso. Yo sigo en lo mío. Lo dejamos aquí. Y bueno, otros temas muy importantes que trata, bueno, como es un liberal, estamos hablando de una persona que tenía en el fondo esperanza por mejorar la sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero que se encuentra pues con un sistema penitenciario que está sumergido en un auténtico caos, critica la corrupción de la justicia, se proclama en contra de la pena de muerte, le parece injusto que la sociedad pueda matar a una persona cuando vale por el delito que sea, incluso porque ha matado, pero nunca le parece justo ponerse a la misma altura que el delincuente, ¿no? Sí, sí. Critica también la burocracia que frena el ímpetu reformador, porque desgraciadamente con tanta burocracia la inversión extranjera no puede llevarse a cabo. Uh-huh. Y eso lo hace, por ejemplo, en un artículo muy conocido que se titula Vuelvo este mañana, en el que un extranjero llega y va recorriendo... Ventanilla tras ventanilla y vuelvo este mañana. Claro, en realidad, en un momento dice, ese extranjero que se establece en este país no viene a sacar de él el dinero, como usted supone. Necesariamente se establece y se arraiga en él. Y el arraigo de los extranjeros, él lo ve como algo positivo porque va a mejorar el país, va a traer dinero y va a traer cultura. Yo creo que bastante, que es muy actual. Sí, muy actual. Totalmente de acuerdo. En otros, también habla del oficio del escritor en otros artículos, con una visión muy pesimista porque se siente como que habla pero que nadie le escucha, ¿no? Uh-huh. Dice, en este país no se lee porque no se escribe porque no se lee. O escribir en Madrid es escribir en un libro de memorias, es realizar un monólogo desesperante y triste para uno solo. Él piensa que no tiene sentido hablar para nadie, ¿no? Porque no encuentra respuesta. Y luego la definición que hace del hombre político es muy interesante, eso es buenísimo. Porque yo creo que tan cerca como estamos del 20N, uh-huh. Define a los políticos muy bien. Dice, el político es cangrejo, porque se vuelve atrás de sus mismas opiniones francamente. Abeja en el chupar, reptil en el serpentear, mimbre en lo flexible, aire en el colarse, agua en seguir la corriente, espino en agarrarse a todo, aguja imantada en girar siempre hacia su norte, girasol en mirar al que alumbra. Es que una definición más... Vamos, más absolutamente clavada. Y de hecho... Hoy en día también, ¿ves que no? Por lo visto no ha cambiado mucho el asunto. No, desgraciadamente no ha cambiado nada. Yo creo que de vez en cuando deberíamos repasar a Larra para hacer una revisión de nuestra sociedad, de nuestro comportamiento, ¿eh? Sí. Y de que no hemos avanzado desde 1800 nada, efectivamente. Y poco, nada. Como conclusión, por una parte... no podemos tachar a Larra de antipatriota por esta crítica tan feroz que hace, sino que él lo hace para mejorar, en realidad. Uh-huh. Es un patriotismo bien entendido, ¿no? Exacto. Y bueno, pues nada, quizá de la estructura de sus artículos pues habría que destacar esa introducción que hace siempre en una introducción como filosófica, y luego pues utiliza mucho la perspectiva de interlocutores extranjeros para conseguir una visión más objetiva de la sociedad, utilizando a un personaje de fuera que observa con objetividad la realidad de la sociedad, y entonces pues muestra lo absurdo de muchos comportamientos que se dan en ese momento, ¿no? También caricaturiza, deforma y abulta los rasgos y bueno, pues consigue esa visión mordaz y negativa, ¿no? Y bueno, no sé si... Sí, vamos a hacer un pequeño diálogo de uno de sus artículos. Sí. Que es el castellano viejo. Uh-huh. Dice así: andábame días pasados por esas calles a buscar materiales para mis artículos. Embebido en mis pensamientos, me sorprendí varias veces a mí mismo, riendo como un pobre hombre de mis propias ideas y moviendo maniquinalmente los labios. En semejante situación de mi espíritu, ¿qué sensación no debería producirme una horrible palmada que una gran mano vino a descargar sobre uno de mis hombros? Traté de volverme para conocer quién fuese tan mi amigo para tratarme tan mal. Pero mi castellano viejo es hombre que cuando está de gracias no se ha de dejar ninguna en el tintero. Echóme las manos a los ojos y sujetándome por detrás. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Un animal, iba a responderle. Pero me acordé de repente de quién podría ser. Braulio eres, le dije. Bien, mi amigo, pues ¿en qué me has conocido? ¿Quién pudiera ser si no? ¿Has venido ya de tu Vizcaya? No, Braulio, no he venido. ¿Cuánto me alegro de que estés aquí? ¿Sabes que mañana es mi cumpleaños? Felicidades. ¿A qué? Déjate de cumplimientos. Entre nosotros ya sabes que yo soy franco y castellano viejo. El pan pan y el vino vino. Por consiguiente, exijo de ti que no vayas a dármelos. Pero estás convidado. ¿A qué? A comer conmigo. No es posible. No hay remedio. No puedo. Insisto. Gracias, no puedo. No puedo. Gracias. Vete a paseo, amigo. Como no soy el duque de F ni el conde de P, ¿quién se resiste a una sorpresa de esta especie? ¿Quién quiere parecer vano? Pues si no es eso, te espero a las 2. No faltarás, si no quieres que riñamos. No faltaré. Pues hasta mañana, entonces. Y me dio un torniscón por despedida. Qué bruto. Qué bruto este Braulio. ¿Quién no tiene un amigo de esos, verdad? Sí, que te obliga. Que viene y te empuje y te... ¡Ah, hombre! Y luego el pobre de Larra se ve en claro, esa comida. Le estaba invitando a la comida esta de celebración. De su cumpleaños. Exacto. Y este es el diálogo que tienen ahí. Claro, ya antes de comer, están comiendo y todos los platos, pues como vamos a ver, van a estar... un poco... Uf, no, creo que no. Ahora verás. Este plato hay que disimularle, decía esta de unos pichones. Están un poco quemados. Pero mujer... Hombre, me aparté un momento y ya sabes lo que son las criadas. Qué lástima que este pavo no haya estado media hora más en el fuego. Se puso algo tarde. ¿No les parece a ustedes que está algo ahumado este estofado? ¿Qué quieres? Una no puede estar en todo. ¡Oh, está excelente! Exclamábamos todos dejándonoslo en el plato. ¡Excelente! Este pescado está pasado. Pues en el despacho de la diligencia del fresco dijeron que acababa de llegar. El criado es tan bruto. ¿De dónde se ha traído este vino? No, en eso no tienes razón, porque es... Sí, es malísimo. Bueno, como vemos una... Fantástica comida. Una comida que le dan al pobre, porque luego cuenta ya para terminar lo siguiente. Dice, el niño que a mi izquierda tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate. Y una vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo el día. Y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas. El convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea, gallo, que eso nunca se supo, fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario. En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escama, y el capón, violentamente despedido, pareció querer volar su vuelo como en los tiempos más felices y se posó en el mantel tranquilamente como pudiera en un palo de un gallinero. Levántase rápidamente a este punto el trinchador con ánimo de cazar el ave prófuga y al precipitarse sobre ella, una botella que tiene a la derecha con la que tropieza su brazo abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante caño de Valdepeñas sobre el capón y el mantel. Una criada toda azorada retira el capón en el plato de su salsa. Al pasar sobre mí hace una pequeña inclinación y una lluvia maléfica de grasa desciende como el rocío sobre los prados a dejar eternas huellas en mi pantalón color de perla. La angustia y el aturdimiento de la criada no conocen término. Retírase atolondrada, sin acertar con las excusas. Al volverse tropieza con el criado, que traía una docena de platos limpios, y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión. —¡Por San Pedro! —exclama Braulio. —Pero sigamos, señores, no ha sido nada —añade volviendo en sí. Pues... Bonita comida. Sí, bonita comida le dieron al pobre de bueno, Larra. Pues ya conocemos un poquito más a Larra, ahora ya cada uno que vaya cogiendo. Sí, que se anime y que. Porque lo que hay son recopilaciones de artículos. Que son los libros. Eso es, de distintas publicaciones en las que él estuvo trabajando, que él llevó adelante. Y bueno, pues en esas recopilaciones que yo recomiendo desde aquí, que releamos todos, que nos va a hacer reflexionar también. Perfecto. Sobre la sociedad actual. Perfecto, Laura. Pues muchas gracias por la sección Periculum y tráenos a Larra. Bueno, pues nada, fantástica sección cada vez que viene Laura. Dios, nos deja con la boca abierta. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y ahora, Manuel. Juan. Lo he hecho a posta, porque como antes le estaba llamando Manuel todo el rato al pobre, no pasa nada, ¿no? Además es Juan Manuel, ¿no? No, Juan. ¿Es Juan solo? Juan José. Es que yo soy de poner nombres diferentes a la gente, ¿sabes? Yo por eso me llamo Jota. Porque sí, para que nadie se equivoque con tu nombre, ¿no? Claro. Pues entonces yo sería JJ. Ajá. Bueno, pues vamos con esa canción. A ver, preséntanosla tú. Porque claro, ya la que la has pedido tú. Bueno, es de la serie Bleach y es el Opening 1. El Opening 1 de la serie Bleach, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a ver. ¿Rocío está? ¿Sí? Pues venga, vamos a escuchar esa canción. Silencio teatral. Sí. ¡Tan! Todo el mundo ahora está pendiente. Es de una serie manga, ¿no? Sí. Donde la protagonista se llamaba... El protagonista. O el protagonista... Ichigo. Bueno, pues aquí la estamos escuchando ya, ¿no? Pues ahí está. Opening 1 de la serie Blitz. この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bueno, como os decía al principio, Piedad no está con nosotros, pero ella se hace presente a través de su sección. Me ha dejado pues todos los datos, ya sabéis, el qué hacer este finde, en este caso el puente de Todos los Santos. Porque aunque, bueno, pues vamos a ver esa sección, la leeré yo. Y lo primero que nos propone es zarzuela. Para este fin de semana tan otoñal, recomiendo para los amantes del teatro y la música un programa doble, dos obras antiguamente famosísimas. Esto está un poco más redactado por ahí, pero bueno, famosísimas y en la actualidad un tanto olvidadas. El Trus de los Tenorios, con música de Serrano, y El Puñado de Rosas, de Chapín. Un reparto de garantía que cuenta, entre otros, con Concha Delgado, Aurora Frías, Cipriano Lodosa, Chema de Miguel, Marco Moncloa, Julio Morales, José Luis Patiño, Carmen Romeo y Juan Viadas. La dirección musical de Cristóbal Soler, alternando con Carlos Aragón, y de la dirección de escena de Luis Olmos, sosteniendo la propuesta de esta atractiva producción propia del Teatro de la Zarzuela. Podréis disfrutar de la misma hasta el próximo 6 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela. Más información que podéis buscar en las tres subes dobles, teatrodelazarzuela.mcu.es. A lo mejor no es de gente, La segunda propuesta que nos deja Piedad es de museos. Muy bien. El Museo del Prado ofrece a sus visitantes la posibilidad de asistir gratuitamente a recorridos didácticos por las salas. Es de los cuadros, ¿no? Sí, exacto. Ese es un museo de cuadros. Bueno, alguna escultura esto, también hay. Sí, por ahí. Donde hay cuadros de Velázquez. Exacto. Eso. Y de Goya, en fin, hay de muchos. Es necesario inscribirse 15 minutos antes del comienzo de la actividad en el punto de encuentro del área de educación, situado en el vestíbulo del edificio de los Jerónimos. Máximo 25 personas por grupo. Para este fin de semana podréis disfrutar de Historia de San Juan Bautista, La Visitación, El Nacimiento de San Juan Bautista, Prisión de San Juan Bautista y Degollación de San Juan Bautista del Maestro de Miraflores. Madre mía. Puedes asistir a la vida de San Juan Bautista. Directamente. El sábado a las 12:30, a las 4 y a las 5:30. Y el domingo a las 11, a las 12:30 y a las 4. Ya sabéis, en el Museo de El Prado. Y por último nos propone una exposición que se llama La Caballería Roja, Creación y Poder en la Rusia Soviética de 1917 a 1945, que es en la Casa Encendida. Este es un proyecto que engloba una gran exposición y una serie de actividades como cine, conciertos, propuestas escénicas y conferencias. La Caballería Roja es un viaje desde la energía artística de la vanguardia que acompañó al estallido y los primeros pasos de la revolución, y sus tanteos y estrategias para conectarse con la nueva realidad social que se estaba construyendo, hasta la aniquilación de cualquier talento creativo por parte de Stalin al final de los años 30. Reúne materiales muy diversos, desde obras maestras de la vanguardia hasta algunas piezas significativas en la estética del realismo socialista, desde manuscritos de los poetas de la Edad de Plata, Akhmatova o Mandelstam, las sátiras de Bulgakov o Olesa y las obras de los llamados compañeros de viaje Babel, Pastemac y Pilniak, hasta las novelas eróticas, perdón, eróticas no, heroicas. No sé qué estaba yo pensando. Novelas heroicas, que no eróticas, bueno, heroicas y eróticas, también sí, puede ser, ¿qué más? Ser. Que se escribieron para ensalzar las grandes obras de los planes quincenales. La Caballería Roja presenta la panorámica artístico-cultural de los años 20 y 30 en la Rusia soviética en cuanto a la colaboración voluntaria y entusiasta, en algunos casos impuesta y forzada en otros, de los creadores, escritores, músicos, artistas, directores teatrales y cineastas en la construcción del socialismo, sus experimentos, sus compromisos, sus sufrimientos, y analiza la política cultural de Lenin, Stalin y su entorno. La entrada es gratuita y si queréis más información, en www.lacasaencendida.es. Gracias, Piedad, por dejarnos aquí todas estas cositas que podemos hacer el finde. Muy bien. Y bueno, estamos en las 12:10. Chicos, ¿qué os está pareciendo el programa? ¿Os sí. está gustando? Sí. Nos está gustando mucho. Sí. Ahora un poco más aburrido, ¿no? Porque como habéis tenido que estar un poco así callados mientras hacíamos... ¿Eh? Sí. He visto bostezar así al personal. Yo decía, Dios mío, está saliendo un programa súper aburrido. No. Que se duermen mis invitados. Se han levantado temprano. La música muy buena, además, ¿eh? Oye, me ha gustado mucho la canción que has elegido. Sí, sí. Estaba muy chula, muy marchosa. Yo quiero una. ¿Tú quieres una? A ver si nos va a dar tiempo. Venga, ¿cómo se llama? Es Super Mario Bros. Z. A ver, espera, ponlo ahí. No, Javi, no. Cuéntanos. O sea, de Super ¿cuál? Mario Bros. Z. Sí. Uy, esa no sé si vamos a poder está ahí, hacerlo. Rocío. Está Rocío ya buscando ahí. Venga, vamos a dejarla. Si me hace así con el dedo, es que la tiene, ¿vale? Tú fíjate, Javi, y me avisas. Y nosotros, por cierto, vamos a... Sabéis que el sábado pasado hicimos una encuesta a través de nuestro Facebook. Ajá. Para ver en qué ministerio veíais a Ruiz Gallardón. Ya. Todavía podéis contestar más cosas. De momento... el ministerio que va ganando es el de el Ministerio de Igualdad. Igualdad, ¿no? De Igualdad. O sea que hay votos también en el portavoz del gobierno, ministro de Exteriores, que además lo votó Álvaro, que dice, con lo vanidoso que es, seguro que le encanta eso de reunirse con los líderes del mundo, hablar con las Naciones Unidas, en la Comisión Europea, etcétera. También tenemos el Ministerio del Interior, que lo votó Chaín, nuestro David, y también el Ministerio de Fomento. Bueno, que es David también. Muy bien. Así que, bueno, pues eso es de momento los que van. Podéis seguir votando. Ya sabéis, entráis en el Facebook del programa y en la pregunta que hacemos, ¿en qué ministerio vais a Ruiz Gallardón? Sí, yo creo que al Igualdad. El Igualdad, efectivamente. Yo creo que le da igual. O sea, lo que quería era que estuviera ahí. Bueno, ser ministro. Y poner a botella de... Yo también quiero ser ministro. Y poner a botella de alcaldesa. ¿Qué os parece? Bien, bueno. ¿Eh? Botella de alcaldesa, eso va a ser como lo más. Mira, Javi, que te está llamando Rocío para ver si es la canción que tú quieres. Ven, corre, sal por aquí, corre. No te preocupes. Estamos en directo. Sí, sí. Que te ha encontrado la canción seguramente. Uy, qué bien, qué divertido. Bueno, pues ya sabéis que podéis seguir votando en qué ministerio lo veis. Os decía que tenemos aquí lo que fue pues la ponencia, el discurso del presidente de la FAPA. Yo te abro. Que estuvo en la Asamblea de Madrid. Sí. Y es muy largo, entonces no vamos a poder leerlo todo, pero sí que vamos a leer algunos fragmentos, si eres tan amable. Sí, sí, sí. Bueno, en la mayoría de los centros educativos se vive una realidad muy grave. Ya se lo expresamos en nuestra última comparecencia, pero la situación ha empeorado de forma sustancial. Recordaremos que en dicha comparecencia, celebrada el día 1 de diciembre del año pasado, le alertábamos sobre la reiterada falta de profesorado en los centros educativos, provocada por los cambios en la normativa para cubrir las ausencias y el recorte brutal experimentado en las plantillas. Les hablamos sobre los datos del abandono educativo temprano existente en la Comunidad de Madrid. Importante ese dato. Muy importante. Y debemos reiterar que sobre el porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no han completado el nivel de educación secundaria y que no sigue ningún tipo de educación o formación, la situación actual es muy preocupante. Pues, según los últimos datos oficiales, en la actualidad hemos empeorado en torno a un 6%, pasando de un 21 a un 27%, o sea que de un 6% a un 21 o 27% de porcentaje de población abandono que deja los estudios antes de llegar. Los estudios. Se denuncia también por parte de los padres la casi desaparición de los bachilleratos nocturnos y de la educación a distancia y la educación pública también. Se quejan también de... Y las enseñanzas de formación profesional también, que lo mismo que ocurre, todas las categorías inferiores. Que ocurre lo mismo también, los programas de cualificación profesional. También se quejan de la falta de incorporación de las nuevas tecnologías en los centros educativos y la necesidad de satisfacer los intereses del sector del libro se imponen aún sobre las necesidades del alumnado y del avance social. El programa estrella también del gobierno regional en los centros educativos es los centros bilingües, pero los padres en este caso critican que hace aguas y que está abocado al colapso económico y educativo. Bueno, un poco vienen a poner, de todas formas, como esto, tú me mandaste el link. Sí. Yo lo que voy a hacer, queridos oyentes, y como decía aquella ministra, queridas oyentas, miembros y miembras, vamos a colgar el enlace. Eso es. En el Facebook, cuando yo cuelgue el programa, esta tarde, lo tendréis ahí por si queréis echarle un vistazo y leerlo todo. Sí. El caso es que, bueno, por fin pudo hablar. Y además creo que se va a transcribir todo el completo para que veas luego lo que le contestó. Vale. Porque es también muy interesante ver qué fue contestado. Desde luego sí que les dio un buen chaparrón. Sí. Les puso las cosas como eran. Y dentro de tanta mentira que nos cuentan, pues esto fue, bueno, pues eso, un baño de realidad. Sí. De ese mundo en el que viven. Claro, por parte de los padres, no de... Que no es recorte, sino reestructuración. Eso. Yo el otro día estuve en el consejo escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, donde estoy estudiando, porque soy consejero escolar. Sí. Y de verdad, o sea, es que realmente no sabemos en serio cómo está ahora mismo la educación pública. Ya. O sea, a punto del colapso. Los profesores están a punto del colapso. O sea, con una carga de trabajo que es prácticamente imposible manejar. Ya. O sea, y que eso, me hacía gracia eso que decían, no son recortes, son reestructuraciones. Ya. Sí. O sea que, en fin, como decíamos, vamos a colgar el link para que podáis acceder a, pues a esto, a lo que, bueno, pues, al, como diríamos, el discurso más el o menos que el presidente de la FAPA. Eso es. En la Asamblea de Madrid. Y así, bueno, pues le podéis echar un vistazo y leerlo todo, incluido, pues eso, las respuestas que después hubo de la presidenta Aguirre y de los demás grupos parlamentarios que también accedieron. Es importante eso. Así que, Javi, cuéntanos, ¿ya te han encontrado tu canción? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces la escuchamos, ¿te parece? ¿Quieres escucharla ya? Sí. ¿Cómo se llama? Una cosa. A ver, dime. Que si después de la canción ya se termina. No, volvemos a hablar otro ratito. ¿Vale? ¿Cómo se llama la canción, Javi? Super Mario Bros. Z. Perfecto, pues ahí tenemos ese Super Mario Bros. Z. Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido tu canción? Bien. Ha estado guay, ¿no? Sí. Solo nos ha faltado Manuel por elegir canción, pero bueno, para otra ocasión, ¿no? Sí. ¿Te parece? Cada vez que vengamos. Claro. Podéis venir cuando queráis, ya lo sabéis. O sea, como mamá es amigo del director del programa, claro, y del presentador, pues podéis venir cuando queráis. Enchufe, tengo enchufe. Así que no hay problema. Bueno, ¿qué os parece si ahora hablamos de Halloween, que yo sé que vais a una fiesta, ¿no? De vuestra sí, que tía. En casa de vuestra tía, que sí, hace una fiesta de Halloween. Bueno, contadnos primero, pues, de qué se os vais a disfrazar. A ver, tú, Juan, yo ¿de qué te no vas a disfrazar? Sé, de lo que haya. ¿De lo que haya? Sí, pero sí, no tienes uno elegido ya. Traemos capas y, mira, y cara de máscara de monstruo. Música de Halloween. La cara de miedo que pone Javi. Así que tú no sabes. Bueno, tienes varias opciones. Ay, tenemos también unas dentaduras. Sí, de sí, vampiro. Eso ya lo he visto. ¿Y tú, vampiro, Manuel? Que me lo has contado antes. Tú de vampiro, ¿no? De vampiro, claro. ¿Y Javi? Vampiro. También, vais para a ser los tres. Ahí. Vais a ser los tres vampiros. Bueno, ya sé. Mira, nos ponemos las máscaras, la dentadura y la capa. Así seremos. Vampiros en toda regla. Condes sí, Dráculas. Pero. Mira, ves, qué miedo. ¡Qué miedo da! Con los gritos. Mi hermana me ha dicho que va a preparar una crema. Por cierto, saludamos desde aquí a vuestra tía. ¿Cómo se llama? Carmela. Carmela, pues claro, Carmela, que estará preparando. Me ha dicho que voy a preparar una crema de calabaza sin naranja. ¡Qué rico! Con huevos de codorniz para que parezcan ojos. Bueno... Está ella ahí. Bueno, ya me apunto a esa fiesta. Sí, yo creo que te vas a tener que venir. Sí, hijo, ¿yo de qué me disfrazo? Allás. De fantasma. De fantasma. Que es más fácil. Sí, es una sábana. Y ya está. La verdad es que es una fiesta que les encanta, a los niños. Y, sí, porque. Y que tiene mucha salida, sí, mucha imagen. Y que cada vez se está implantando más, ¿verdad? Sí, pero ha sido cosa de los niños. Sí, sí, claro, porque sí. En realidad es una. Para una fiesta para niños. Sí, aunque sí, sí. También los mayores en Estados Unidos los ha mayores les encanta. Ha habido una tormenta. Ah. Oye, Estados Unidos, dime. Que mi prima, que es la hija de mi tía, es la que me enseñó el manga. Ah, ¿sí? Sí. Porque a ella también le gusta mucho. Sí, sí. Y por eso te has aficionado tú al manga. Claro, es que es un amor el que le tiene a su prima. Creo que es un fantasma. También tenemos dos primos que son gemelos. Se llaman Andrés y Antonio. Pues y nada. Mi prima se llama Patri. Pues nada, saludamos a todos, a primas, a toda la familia. Hola. A primas y primos, hola. También los invitamos a que vengan al programa un día. Claro. Sí. Venimos sí, todos puede. Y hablamos de un montón de cosas. Hombre, por supuesto. Bueno, mi hermana. ¿Y tú de qué te vas a disfrazar, Laura? Yo de diablesa. Ah, yo de diablesa. Vas a estar muy guapa, mamá. Con el pelo rojo y los cuernecitos. Bueno, yo quiero una foto de eso. Tenéis que hacerle una foto a mamá, que yo quiero verla luego, ¿eh? Sí, yo de pelirroja también estoy bien. No tengo sellas y rubilla, pues. Tú, Laura. Estás bien de todas las maneras, con lo guapa que eres, esos ojos. Y además súper simpática, que es lo mejor, ¿a que sí? Bueno, ya me estáis poniendo color A, ¿eh? Es canción de vera. Las verdades son las verdades. ¿Y qué es lo que más os gusta de la fiesta de Halloween? ¿Disfrazaros o lo de los caramelos o truco trato? Bueno, yo creo que todo. Todo está muy bien. Sí. Que es un poco de miedo, aunque mis hijos son miedosillos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, un poquito. Sí, un poquito. Yo tengo una anécdota, voy a ser mala, pero la voy a contar. Ay, cuenta. Aquí, esta es la zona cotilleo. Sí. Vamos a ver. Bueno, Juan sí que dibuja bien, se le da muy bien los dibujos. Uh-huh. Y hace tiempo, cuando era pequeño, hice un dibujo de un fantasma, no, era de Drácula, de un monstruo. Monstruos. Y en mitad de la noche se pone a llorar, mamá, que estoy soñando. Y voy a la habitación y me dice, es que me ha dado miedo el dibujo que yo he hecho. Madre mía, lo habías hecho tan bien que te había... No, pero era cuando era más pequeño. Sí, pero claro. Le había dado tanto miedo su propio dibujo que... Uh-huh. Y yo siempre me acuerdo de ese... Digo, bueno, ¿cómo puede uno hacerlo tan realista que te den miedo que luego propio tengan... dibujo? Pensabas que iba a salir del papel. ¿No? Sí, eso parece. ¿Tú te acuerdas de ese día? Sí, porque luego hemos tenido bromas sobre eso bastante. Ah, ¿sí? Eso no me gusta. ¿Te hacen bromas sobre eso? Ah, sí, es muy divertido luego recordar esas cosas. Tú claro. Te tienes que reír también. Claro. Ellos. Exacto. Claro, porque... Además es en plan divertido, no de reírse hombre, de nadie. Con cariño. Sí, eso ya lo sé. Pero sí, es una fiesta para miedosos. Que además el miedo a veces gusta. Hombre, el miedo hay que vencerlo, claro. Además, si te das cuenta, hay quien disfruta pasando un poco de miedo, porque por eso van a ver películas de terror. Sí. Eso. Sí. Y luego son los que más gritan. Como Resident Evil, aunque la primera película no me daba miedo. ¿A ti no te daba miedo? No, la de Resident Evil, ¿no? La primera película. Lo vimos cuando estábamos en la casa de Tía. En mi casa no, que yo sí que soy miedosa. Ah, sí, no, pero muy miedosa. Mamá, eran solo hombres, solo que con sangre. Ah, bueno. Yo la sangre lo menos posible. Yo que no. Tengo que decir que también soy un poco miedoso. ¿También eres miedoso? Yo sí, de pequeño más. Ya, más. Yo lo he ido superando, pero todavía... Yo miraba debajo de la cama a ver si había monstruos. Ya. Antes de irme a dormir. Y en el armario. Y nunca me han gustado los payasos. Me dan miedo los payasos. Que son un poco... Raros. Raros. Sí. Y además, como hacen películas de esas de miedo, de asesinos que son payasos, vestidos de payasos, como... como de, no me extraña, con esa cara... Sí. Como Batman, con el Joker. Sí, son falsos, entonces no suelen dar confianza a los niños, o les gustan o no les asustan a muchos niños, porque claro, se resulta falsa esas sonrisas y esas cosas. Yo diría que esa marca de hamburguesas que tiene un payaso ahí, el Ronald que lo cambien, porque sinceramente... Da como yuyu entrar en esas hamburgueserías con el payaso ese ahí mirándote. Dios mío, fuera. A mí tampoco me gusta mucho. Yo he sido muy miedosa y sigo ello. Para ver una película de miedo tiene que ser... Lo que pasa es que ahora yo creo que se hacen pocas películas buenas de miedo, ¿no? Sí. Son más como de vísceras, sangre, zombies. Exacto. El otro día lo hablaba con un amigo y me decía, no, es que ahora es verdad, todo zombies. Y sin embargo, por ejemplo, las películas de Hitchcock, exacto, eran películas de miedo y no veías nada. Efectivamente. Mira, esa hombre, la de Rebeca, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Con esa imagen, todos tenemos la imagen de ese cuchillo en la ducha. En la de Psicosis. Que solo se ve la sombra del cuchillo y luego un reguero de sangre. Pero sí, pero puedes estar una semana sin dormir, ¿eh? Exacto. Por esa película. Y cada vez que cierro esta de la ducha pensando, Dios mío, a ver si va a aparecer una sombra por ahí. Sí. Por eso digo, y fíjate lo que se vio. Ya. Que por cierto, contamos aquí la anécdota de que, como eran blanco y negro, en realidad la sangre esa se hizo con chocolate. Ah, claro. Era chocolate. Porque como eran blanco y negro, no se veía que era rojo o marrón. Claro, pero era, para que el color, o sea, para que para la textura. Exacto, lo hicieron con chocolate. Claro, en el cine se utilizan esos recursos. Exacto, sí. De hecho, además, antes, pues en el cine de antes tenían que usar mucha la imaginación, porque ahora no había tanta tecnología como ahora. Claro. Que ahora por ordenador pueden recrear lo que sea. Pero antes todo eso se lo inventaban. Por ejemplo, en la radio, cuando hacían unas radionovelas, son novelas, pero en vez de con imágenes, pues todo hablado. Sí. Pues hacían efectos sonoros, que por ejemplo, los caballos cuando galopaban, eran dos cocos que hacían aquí así. Tuc, tuc, tuc, tuc. Claro. Y suena como eso. Claro. O sea, que se tenían que inventar yo todas esas cosas. Yo quiero una canción. ¿Otra? Otra ya mucho, ¿eh? No, pero ya no da tiempo porque ya quedan, nada, dos minutillos para irnos. Ahora, dentro de uno vamos a ir escuchando una música así por debajo, que es la última canción. Y eso mira, ya... La de Rebeca. Yo quería una que me gusta. Bueno, esto otro día. Bueno, otro día. Vale. ¿Vale? Claro. Esta es la de Rebeca. Sí. Que chín, chín, chín. Empieza con... por la... Esto es simplemente esto que da tanto miedo. Fíjate, es unas notas de violín. Sí. Chín, chín. O sea, sí, lo que pasa es que yo creo que la música tenía muchísimo que ver. Se apoyaba muchísimo. En el miedo que produce en el... Sí, pero lo hacían muy bien, ¿eh? Sí, sí. Porque además es que tú oyes estos compases y ya... Lo sí, te metes en situación, el... efectivamente. Cuando ya empezaba la música... Yo cuando lo estaba viendo ahora, sí que... Cuando ya empieza la música con esa música de suspense, ya empieza a decir, Dios mío, va a pasar algo, a ver, y ya estás pendiente ahí de qué estará pasando. Muy nervioso, ¿eh? Sí. Bueno, pues estamos acabando ya el programa. ¿Ves? Esta es la música de despedida, que es de Cardigans y se llama Eraser Within. Uh-huh. Y así que nos toca despedirnos. Así que tenéis unos segunditos cada uno para decir lo que queráis. Empezamos por Juan. Voy a decir una cosa, que espero que mi padre esté oyendo... Acércate un poquito más. Que espero que mi padre esté oyendo el programa. Bueno, y si no lo está escuchando, como luego yo lo cuelgo en una página de internet, desde ahí le dices, entra ahí y pinchas play y lo puedes volver a escuchar. Vale. ¿Vale? Ahora así que no se lo ha olvidado. ¿Manuel? Mi nombre. ¿O Manu? Manu. Venga, Manu, di... ¿Te ha gustado la radio? Sí, me ha gustado mucho. Bueno, pues gracias por venir a ti también, ¿vale? Y Javi, que vamos a cederle aquí el micro para que sí que habla ahí. Dinos, ¿te ha gustado la radio a ti? Sí. ¿Sí? ¿Vas a volver? Sí. Bueno, pues gracias por venir. Muchas y gracias. Por supuesto a mamá gallina, sí. Laura, muchas gracias por venir, de verdad, muchas tienes unos hijos ti, fantásticos, tengo que decírtelo, gracias. Ha sido un placer para mí teneros a todos en el estudio, ¿eh? Y nada, solo nos queda desearos un fantástico puente, que lo disfrutéis mucho, eso es, de Halloween. Que lo disfrutéis mucho, de verdad que sí, que sea una semana, es un poquito más corta porque es fiesta, así que fantástico, y nos volvemos aquí a escuchar el sábado que viene, así que desearos a todos y a todas un fin de semana fantástico y una semana también, y un beso enorme, y nos volvemos a escuchar el sábado próximo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.